Martin Grecher, jefe del grupo de estudio de la idea Zuche de Suiza, expresó su seguridad de que los militares y civiles de Corea crearán el prodigio de convertir el mal en beneficio en la rehabilitación de la provincia Hamgyong del Norte.